Día grande viene, un día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, o el malo apercibido está. Triste viene, un día triste viene, cerca está. Cuando ir pecadores nos conozco, pues día, oh hermano, apercibe.